taka taka taka ta ke ke ke taka taka taka ta taka taka taka ta ke ke ke taka taka taka ta. Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Taka taka taka ta ke ke ke taka taka taka ta taka taka taka ta ke ke ke taka taka taka ta. Y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu Cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros y mulatos que se inventaron el sol. Tu voz es una hoguera encendida por el sol. Tu voz hecha de arena, de arena, de viento, mar y rum. Tu voz es una vela encendida por el sol. Tu voz hecha de arena, de arena, de viento, mar y rum. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos aquí comenzando un programa más en este Enredando las Mañanas. Recuerden, es el programa que elaboramos de forma federal, comunitaria, alternativa, los medios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Romina Gómez, quien les habla, y estaré acompañándolos junto a Yago Avellaneda, que está en la operación y puesta al aire, y en un ratito nada más se incorpora al equipo de trabajo. La producción, Pablo Díaz, estaremos acompañándolos hasta las 12 del mediodía con información de nuestro país, información que surge desde los movimientos sociales, las organizaciones populares, los pueblos de una punta a la otra y de lo de ancho también de nuestro país. Vamos a recorrer distintas provincias. Hoy estaremos en Jujuy, estaremos con invitados en el piso también para hablar de la UAC que se viene, que será en la provincia de La Rioja. También estaremos con información de Santa Fe, Mendoza, un poquito de todo tendremos en este programa, inaugurando ya el mes de noviembre. Bueno, les recordamos que este programa es transmitido desde los estudios de Radio Pueblo de la provincia de Jujuy los días lunes. Los días martes estamos desde Radio Voces y desde Radio La Colectiva interactuando cada 15 días, cambiándonos en los estudios. Los miércoles el programa se emite desde los estudios de Radio Zumba La Turba de la provincia de Córdoba. Los jueves desde los estudios de La Retaguardia junto a Luis Angio. Y los viernes también intercambiamos intercalando cada 15 días desde los estudios de La Caterva y desde Radio Estación Sur de Catamarca. Además, una serie de radios nos retransmiten por todo el país. Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy, Radio La Negra nos retransmite en El Bolsón, Río Negro, Radio Quinta, La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba, y Radio Roja nos retransmiten desde Casa Grande, provincia de Córdoba. En Buenos Aires nos podés escuchar a través de La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, esto es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En tanto que en la provincia de Buenos Aires nos escuchás a través de Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Libre en Santa Teresita, y también nos escuchás a través de Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Bueno, también estamos en Cuyo, nos podés escuchar, a través de Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Desde La Rioja estamos aquí en Radio Voces y en Catamarca, Radio Estación Sur. Bueno, mientras acomodamos un par de llamados telefónicos, invitamos a que puedan escuchar el primer tema musical de esta mañana de martes 1 de noviembre. Nos vamos a ir entonces a la pausa musical y enseguida ya estamos con el desarrollo de la información. Yeah. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y estamos ya volviendo de la música. Nos vamos a comenzar el recorrido informativo alrededor de, bueno, las noticias que van surgiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Y nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Ayer nuestros compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, desde donde salía ayer este programa, Enredando las Mañanas, nos comentaban antes de cerrar el programa que el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma están proponiendo, convocando para una manifestación para el próximo viernes en reclamo por las malas liquidaciones salariales. Nosotros estamos hoy con Rafael Vargas, él es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, allí en la provincia de Jujuy, con quien vamos a dialogar sobre este tema. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a usted. Bueno, muchas gracias por atendernos. Rafael, bueno, nosotros ayer estábamos comentando allí desde el programa sobre la situación por la que están atravesando de reclamo de hace ya varias semanas por la mala liquidación de los salarios que están sufriendo los trabajadores del Ingenio Ledesma. Contanos cómo viene esta problemática y cuáles son las próximas acciones que está planificando el sindicato. Bueno, la situación hoy que tenemos con las malas liquidaciones se ha generado hace aproximadamente un mes y medio atrás, cuando la empresa puso en ejecución un nuevo sistema de liquidación denominado SAP, y que a partir de ese momento solamente la información era que habían cambiado los tiempos en los cierres de quincena, y resulta que cuando empieza a funcionar este sistema tenemos todo tipo de reclamos, en donde no se paga lo acordado en esta última paritaria, no se paga la antigüedad, las horas nocturnas, las horas extras, se están liquidando vacaciones en otros montos, verdad que ha arrasado con toda la actividad, y no solamente la actividad azucarera, porque acá también la empresa tiene el papel, la fruta, el jugo, ha arrasado la liquidación de todos los trabajadores, más allá de que solamente este sindicato es el único que ha mandado carta de documento, ha hecho una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo, y el día jueves estamos teniendo una audiencia a las 9 de la mañana en donde se le intima a la empresa Ledesma a presentar toda la documentación para poder ejercer su defensa, aunque ya ellos mismos, en la respuesta hacia la carta de documento que le habíamos enviado, aceptan el problema, y que es lógico, es como querer tomar el sol con las manos con el desastre que han hecho, y que para colmo de males los trabajadores tienen que ir a hacer una fila con su recibo de sueldo para decirle a la empresa que han cobrado mal. Es una locura. Es por eso que vamos a tener una asamblea el día jueves en nuestras instalaciones, y el día viernes está previsto marchar hacia los portones de la empresa para demostrar el malestar. Uh-huh. Hemos sido prudentes porque acá siempre este sindicato es tildado de conflictivo, de que organiza a sus trabajadores para ir en contra de la fuente de trabajo, y resulta que ellos siempre son los buenos, nosotros somos los desubicados. la verdad que no es así, porque hemos agotado todas las instancias, hemos pasado por todos los pasos para poderle exigir a la empresa que los pueda liquidar a la gente de fábrica y campo como corresponde. Rafael, ahora, ¿por qué la empresa argumenta esta modificación en la forma en la que liquida los sueldos y cuál ha sido la respuesta que han obtenido por parte de los organismos de trabajo del gobierno de Jujuy en el marco de los reclamos que ustedes vienen haciendo ya hace más de 2 meses? Bueno, la empresa aduce que está en la implementación de un nuevo sistema, que lógicamente nosotros no estamos en contra de las mejoras que puedan llegar a tener, sí estamos en contra si eso significa un problema para la gente, y imagínese de la sensibilidad que significa haberle metido la mano en el bolsillo a los trabajadores que tienen sus compromisos, que tienen toda una carga familiar, cuentas que pagar, tarjetas que cumplir y no esperan los intereses, la empresa no se hace cargo de los intereses que tienen los trabajadores, la luz, el agua, con los precios que hoy maneja esta política neoliberal, que lejos de ayudar nos obliga mucho más aún a estar atentos con las responsabilidades que tiene cada una de las familias. Ellos son dueños de implementar lo que se les antoje, mientras eso no significa problema para la gente. Y sabemos que este sistema no es nuevo y que ya ha sido implementado en otros ingenios. La diferencia es que aparentemente se han hecho todas las pruebas en cada uno de estos lugares y no han tenido el gran problema que hoy tenemos nosotros con nuestra gente. Claro, bien. Bueno, Rafael, repetinos entonces, las próximas acciones del gremio sería esta convocatoria a asamblea y marcha para el día viernes. Bueno, la asamblea está convocada para el día jueves para todos los afiliados y no afiliados, porque hay toda una intención de poner en ejecución lo que se denomina retención de tareas. Uh-huh. Retención de tareas, que es una facultad de una de las partes de poder decir, hasta que vos no me pagues, no me puedes exigir que yo preste los servicios como lo venía haciendo habitualmente. Yo ya hice mi parte, yo ya cumplí mi parte dentro del acuerdo. Ahora le toca a tu parte poder pagarme como corresponde, y hasta que no me pague, yo voy a poder hacer uso de mis facultades de poder trabajar a desgano, o bueno, ya se discutirá seguramente en la asamblea cuáles van a ser las medidas que se puedan ir tomando, que de manera individual lo transformemos en algo colectivo y que lo podamos ejercer llegado el momento. Eso es para el día jueves. Y el día viernes, bueno, también poder ampliar allí la posibilidad de todos aquellos trabajadores de las otras actividades, que sabemos que, bueno, hay sindicatos muy amigos de la empresa que seguramente por eso no han hecho la denuncia, y que, bueno, que tengan la posibilidad de acompañar este reclamo legítimo, justo, y que, bueno, se está proponiendo en tal sentido. Respondiendo un poquito la pregunta anterior con respecto al Ministerio de Trabajo, bueno, ha sido presentada la denuncia, esta semana ha sido convocado para el día jueves, y esperaremos allí qué respuestas tiene la empresa, que, bueno, aduce que van a si es necesario, multar. Nosotros pero no estamos tan interesados en que los multen, sino más bien que puedan solucionar de manera urgente este problema de la gente. Totalmente. Y en todo caso que los intereses se los paguen a los trabajadores. Totalmente, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por esta comunicación, por contarnos respecto a lo que están atravesando allí los trabajadores del Ingenio Ledesma. Esperamos una pronta solución y seguramente, vamos a estar en contacto para conocer más novedades. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de que se conozcan las problemáticas de Jujuy. De todo lo que viene sucediendo, ustedes saben que venimos de una negociación durísima, donde hubo represión, donde hubo un corte de ruta tremendo que produjo el malestar del gobierno y que nos quiere hoy cobrar una multa de 2.100.000 pesos. que todo eso fue producto de una empresa que decía que no tenía para mejorar los salarios, y resulta que hoy quiere comprar dos ingenios en Tucumán. O sea, eso significa para nosotros la forma en que Ledesma nos miente siempre en la cara cada vez que tenemos una negociación, y creo que la gente cada vez es más consciente de cómo Ledesma actúa con cada uno de sus trabajadores. Seguro, seguro. Bueno, Rafael, de nuevo, esperemos que esto se solucione pronto, y bueno, cualquier novedad estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Rafael, él es Vargas, él es secretario general del Sindicato de Obreros del Ingenio Ledesma, que como comentaba, tras la aplicación de un nuevo sistema de pago de los sueldos, vienen con malas liquidaciones desde hace más de 2 meses y la empresa todavía no da respuestas. Para el viernes está convocada una movilización para reclamar porque se pague en tiempo y forma la deuda a los trabajadores de Ledesma. Antes de cerrar este bloque jujeño, les comentamos que ayer la policía reprimió y detuvo a 2 trabajadoras ambulantes en San Pedrito, localidad jujeña, Marcelo Cabrero de Atavi de la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, fue detenido junto a Felisa Saavedra, de 72 años, y Sonia Flores, en medio de una represión policial por defender el trabajo en la feria de Trueque de allí de San Pedrito, donde se produjeron estas detenciones. En el día de ayer, en la casa de la familia Vilca, en el barrio Bachi 2 de Anfunes, la policía está privando de su libertad a estas 2 personas que escaparon de la represión con la intención de detener a Marcela Vargas. Marcelo fue detenido por estar parado y resistirse a abandonar el lugar. La infantería y el funcionario de turno fiscalizador de control comercial redujeron al compañero por estar defendiendo los derechos de los trabajadores ambulantes, según informó Marcela, compañera del detenido, sin poder salir del domicilio donde se resguarda. En estos momentos se está realizando una conferencia de prensa de las organizaciones sociales y políticas de Jujuy para denunciar este atropello a los trabajadores ambulantes y a militantes de la organización Atavi en CETEP. Así que nosotros vamos a tratar de comunicarnos en unos minutos más para conocer el estado de los detenidos y bueno, cuál va a ser la respuesta de CETEP Jujuy ante estos hechos. Veintisiete minutos pasan de la hora 10. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. Ya volvemos con más información. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como les anunciamos hace unos minutos, nada más tenemos invitados en el piso. Esta vez una compañera de la Asamblea Riojana Capital, Cecilia Mata. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. ¿Qué tal, Romy? Bueno, buen día Radio Voces, buen día Enredando las Mañanas y a toda la red. Que bueno, es un placer, como siempre, comunicarnos a través de voces con el resto de las radios de la red de medios alternativos, entendiendo que esto es una construcción de a poquito que vamos poniendo ladrillo a ladrillo, donde realmente necesitamos que otras voces se escuchen. Así es, Ceci, bueno, en esto de la construcción y de las otras voces que se escuchan, te hemos invitado en el día de hoy porque se viene un evento, bueno, que viene construyéndose justamente hace ya muchos años, con muchos esfuerzos, pero con muchas ilusiones también y expectativas de lo que allí surge, como es la Unión de Asambleas, los encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y vuelve a La Rioja, se vuelve a realizar en La Rioja este año, y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo vienen los preparativos y sobre todo cómo, digamos, las expectativas de este encuentro en el marco de lo anunciado, este nuevo Pacto Federal Minero que se dio a conocer semanas atrás, que ya había sido anunciado por el presidente Macri en su asunción o al poco tiempo de asumir, y de nuevo se renueva este anuncio. Bueno, contanos un poco cómo viene esa organización. Bueno, parece que son muchos temas. Sí. Bueno, en principio te diría que estamos celebrando, hemos celebrado, pero estamos celebrando durante todo el año, los 10 años de la UAC. La Unión de Asambleas Ciudadanas ya surgió hace 10 años, un 20 de julio, y la verdad es que ha sido una construcción casi impuesta por las circunstancias, en el sentido de decir, bueno, necesitamos encontrarnos estos pequeños focos que vamos surgiendo en resistencia en todos los lugares del país en un principio, que éramos básicamente los atravesados por el extractivismo y por las políticas muchas mineras de fracking, de petróleo y de, bueno, todas acarreando, digamos, esta cosa tan perversa que tiene el sistema capitalista y extractivista, que es apropiarse de nuestros territorios y de nuestros bienes comunes como el agua y de cosas tan importantes y tan vitales para la vida y también para el crecimiento económico y también, digamos, no solo eso, promueve, provoca y profundiza las situaciones de pobreza. Uh-huh, entonces creemos que es mucho más que el hecho de la contaminación, más allá que la contaminación, por cierto, es determinante, porque si estamos contaminados no podemos ni vivir, ni producir, ni nada. Entonces, desde este lugar surgen las asambleas ciudadanas, que en ese principio, bueno, se dijo ciudadanas porque surgía un poco, después fue muy discutido el término, seguimos discutiéndolo, te cuento, pero por una cuestión de que ya tenemos un nombre, no lo hemos cambiado, pero somos muy conscientes que cuando decimos ciudadanos no estamos abarcando a todos. Hoy las asambleas de la UAC se nutren de todo tipo, es decir, han nacido en esa diversidad. Las asambleas somos diversas, somos apartidarias, somos horizontales y autónomas, autónomas de las instituciones del Estado, de las ONG, autónomas y autárquicas porque nos bancamos económicamente todo. Todas estas características se mantienen. Cuando decimos horizontales también decimos no tenemos representantes, no hay liderazgos. Y más allá de las personalidades, las características de compañeros que puedan tener más o menos perfiles de líderes, esos están puestos al total servicio de esta construcción horizontal o pretendidamente horizontal, ya que todos estamos atravesados también por esto, que hay que pelearla todos los días a esa instancia. La UAC, para nosotros es un orgullo, con todos los defectos que pueda tener una construcción tan grande. Hoy a 10 años estamos marcándonos, estamos haciendo como una autocrítica también de muchas cosas, como una revisión de muchas cosas, y esta UAC que va a ser en La Rioja y que ya es la tercera en La Rioja, porque la primera fue en Chilecito en el 2007, hace un par de años fue en Onogasta por el tema de la curtiembre, sí, que es tan álgido y que sigue siendo tan, tan tremendo, y ahora en la capital. La Rioja, siempre en nuestra lucha hemos estado mirados por el resto de las asambleas de Latinoamérica y del país como, qué sé yo, como un paradigma, digamos, porque hemos logrado lo que no ha podido lograr en realidad Catamarca y San Juan, que es oponernos antes de que exploten. Esto no es menor, 5 mineras que hemos parado no es menor. No obstante, sabemos que el proyecto quiere más. Y por eso vuelvo, ya voy un poco a lo que vos me preguntabas del Pacto Federal Minero. En realidad esto es un viejo convenio, en realidad no es que Macri lo pone, lo puso Cristina, lo puso Menem, eso aparece en las leyes mineras de los años 90. Esto es un proyecto que es pura continuidad, pero en cada etapa tiene características particulares, ¿sí? En la etapa de Menem fue la etapa de la legislación, digamos, donde necesitaban armar todo ese andamiaje legal. Y también fue la etapa de las privatizaciones y de los primeros convenios importantes con multinacionales. El arribo de la enorme cantidad de multinacionales se produjo durante la década kirchnerista. Fue acá, entraron todo tipo de multinacionales, no solo mineras, de toda índole. Tenemos los listados y son eternos. No los voy a traer acá, pero pueden acceder porque está la información. Y en esta etapa, es como si las entidades financieras mundiales, que son los que determinan este tipo de proyectos y los que bancan los proyectos y también bancan los financiamientos de los planes sociales para contener el desastre que provocan estos mismos emprendimientos. Hablo Banco Mundial, hablo Fonplan, hablo Fonplata, perdón, hablo, no sé, una cantidad de entidades multilaterales que son las que se ocupan de financiar esto. Bueno, ellos ahora dijeron, bueno, basta de chácharas, muchachos, con esta historia de hacerse los que van a gobernar con características de equidad social, que es lo que ha hecho todos los gobiernos latinoamericanos progres, digamos, aún en, por supuesto, recibiendo, atendiendo la demanda de estas mismas entidades en cuanto al extractivismo, o sea, con políticas bien de derecha en todos los casos, pero en este caso, además, el perfil político de este gobierno es sumamente sin trampa en el discurso, ellos se muestran como son, ¿no? Es decir, ellos se muestran como son, que esto es lo que vemos, es lo que es, este uh-huh. desastre es lo que es, uh-huh. en todos los, y no tienen ningún prejuicio de decirlo, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos en esta especie de etapa de ajuste y profundización. Uh-huh. Aquí hay que ajustar y profundizar en todos los ámbitos, por eso esto de los despidos, por eso esto de los sueldos, por eso uh-huh. esto del avance terrible de la acción privada y digamos de la casi nula participación del Estado. Estamos en lo que los estudiosos técnicos llaman el extractivismo clásico, y no el neoextractivismo, que apela un poco a que haya una cierta actuación del Estado. Entonces, en este marco, eso es a lo que vamos, a que directamente uh-huh. el Estado desaparezca en su función reguladora de todo y de uh-huh. nada, y que ya sabemos quiénes son los que ponen la tarasca, dirían los porteños, para esta cuestión. Les recordamos, estamos con una compañera, Cecilia Mata, de la Asamblea Riojana Capital, con quien estamos dialogando respecto a la realización de la 23ª UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, que se va a realizar aquí en la capital de la provincia de La Rioja. Ceci, nos venías, relatando un poco las características del contexto donde se viene a realizar ya esta 23ª UAC, 10 años ya de que se realiza sistemáticamente, año tras año, prácticamente dos UAC se vienen haciendo por año, y nos presentabas un poco este contexto donde ahora se reflota, digamos, esto del Pacto Federal Minero, que como vos lo planteabas viene de hace ya varios años, pero creo, a ver si vos lo compartís con estas características que vienen de arriba para abajo, de la forma en la que los gobiernos vienen aplicando, pero con una realidad social que habla, por ejemplo, de que ya tenemos 23 UAC, que tenemos organizaciones sociales, políticas que han visto el eje de la necesidad de resistir a la aplicación de este tipo de políticas, y la necesidad esta, ¿no?, de este Pacto Federal Minero, que dice, nos reunamos todos los gobernadores de las provincias mineras y discutamos las características, porque en la realidad de los territorios es muy fuerte, digamos, la conciencia que hoy se ha generado respecto a esto. ¿Cómo ven ustedes esto y los aportes que, si la UAC se reconoce, digamos, en los aportes hacia la comunidad de esa concientización? Bueno, estamos teniendo reuniones previas a la organización de la UAC, donde además hay un espacio importante donde evaluamos, balanceamos, analizamos un poco esta trayectoria. Por cierto, no pueden estar todos, supongo que cada uno de los territorios va a estar haciendo lo mismo en sus asambleas también. Nosotros, al revés de lo que es toda la organización en general, institucional y de todo tipo, somos la pirámide al revés, ¿sí? Nosotros creemos que la verticalidad y el patriarcado son lo mismo. De manera que todo en nuestra organización social, política, institucional, está armado en forma piramidal. Nosotros tenemos otro tipo de organización, desde ahí ya quebramos la lógica. Partimos de territorios puntuales, partimos de un puntito, el puntito de Famatina, el puntito de Esquel, el puntito de Formosa, ese puntito que va creciendo y abriéndose hacia una gran pirámide que va a ser esta construcción colectiva, donde todos nos juntamos a debatir, donde entran otros actores sociales que no son solo asamblearios, pero donde nosotros, de alguna manera, sí pedimos que se nos respete nuestra lógica de construcción, que es esta horizontal, que es esta independiente. Hemos en este abrir hemos tenido todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero está bien que suceda, está bien. El tema es que sí, nos hemos encontrado mucho más inseguros en la base al revés, allá arriba, que en nuestros propios territorios, justamente porque nosotros en nuestros territorios estamos acostumbrados a poner el cuerpo. un cuerpo permanente, es decir, todo el tiempo nos sentimos seguros en nuestro lugar de lucha, porque conocemos nuestro lugar, conocemos nuestra gente, conocemos la idiosincrasia de los políticos, uh-huh, con quién podemos o no podemos construir, sabemos. A medida que se va abriendo, obviamente que empieza es más grande, claro. ¿Sí? De todas maneras, es parte del proceso. Uh-huh. Y este análisis que te cuento, que es muy fresco porque esto es lo que hemos estado debatiendo en estos días, es interesante compartirlo con la gente que estamos, que ojalá nos estén escuchando, en el sentido de que por ahí, si no lo pensaron, estaría bueno que cada uno en su territorio lo vaya pensando, y si lo han pensado, que nos cuenten qué han concluido en esto. Ajá. Y para eso está la UAC también, uh-huh, para que de alguna manera podamos hacer un balance a 10 años de qué nos ha venido pasando con esa construcción, qué vuelta de rosca hay que darle a esta historia, qué pretendemos más allá del encuentro, que es, uh-huh, muy necesario. Uh-huh. Nació como un encuentro, nació como esto de... También en el mitad de camino nos vimos que necesitábamos algo más operativo, por eso se armaron los regionales. Uh-huh. Y operativo en el sentido de, bueno, los que estamos con el eje minería o los que están con el eje agrotóxicos tienen que juntarse a definir políticas de acción, y por eso están los regionales. Pero, bueno, la UAC no puede, en esa enorme diversidad, porque son muchísimos los temas, ser operativa, no le pidamos lo que no puede ser, pero sí puede ser reflexiva. Uh-huh. Sí puede ser ese lugar en donde nos nutrimos de la mirada de los otros y donde podemos encontrar realmente nuestra identidad, uh-huh, uh-huh, donde podemos reforzar esta identidad. Esta identidad es necesaria para seguir adelante, es necesaria para saber que estamos haciendo algo verdaderamente alternativo al sistema, que no lo estamos combatiendo porque nos oponemos, uh-huh, lo estamos combatiendo porque tenemos una alternativa de construcción, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y este es el punto, es fundamental. Entonces, te cuento un poco así, asomeramente, lo que va a pasar, lo que va a pasar ahí. Como se cumplen 10 años, vamos a hacer una retrospectiva corta nomás. Ajá. Para los que ya venimos transitando y para la gente nueva. Perdón. Sí. Vamos a hacer como una síntesis de lo que viene pasando en estos 10 años, por lo menos momentos importantes. Y vamos a hacer una especie de encuentro-taller de volver a poner sobre cómo es la organización asamblearia, uh-huh, volver a poner en el tapete esto de mientras tenemos que convivir con otros actores, con otra cabeza. Nosotros hemos roto muchas cosas y por ahí construir ese rompecabezas nos cuesta un poco, y esto es real. Pero bueno, lo vamos haciendo en el camino, es decir, las asambleas son un devenir constante, no es algo que se armó, se solidificó, claro, y se puede, y se le cambia una pieza o se saca otra. No operamos así, es absolutamente fluido. Claro. Entonces, no es fácil construir así, pero también es cierto que nos viene dando mejores resultados. Uh-huh. ¿Sí? Esto que decías antes, que es importante. A la par de este proyecto que va creciendo y profundizándose, que es el modelo político, el extractivismo, uh-huh, con sus gobiernos obedientes a la vuelta, también ha crecido la resistencia. Uh-huh. Ha sido necesaria. Uh-huh. Y no solo hay más focos, estamos con mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Al principio era muy reactivo y hoy es muy racional, político, como debe ser. Uh-huh. Es decir, sabemos que hacemos política, no hacemos política partidaria, porque eso es constitutivamente una asamblea. Uh-huh. Si una asamblea se transforma en un partido o un partido toma una asamblea, lo que sucede es que volvemos, es como que nos retrasamos, uh-huh, volvemos a las formas, uh-huh, que nosotros consideramos patriarcales, uh-huh, y verticalistas. Uh-huh. Uh-huh. Y no queremos eso. Uh-huh. Lo otro es como más complejito, a lo mejor, pero es lo que hemos decidido hacer. Esto no quiere decir que no haya todo el derecho del mundo a que alguien opte por estar en ese tipo de proyecto, uh-huh, de partidos, uh-huh, y verticales. Son elecciones. Son elecciones, y sabemos las asambleas que, nos guste o no, vamos a tener que articular de alguna manera en este proceso de transición también con esos actores. Uh-huh. El tema es si los objetivos... en general también. Incluso con mucha gente que incluso está dentro de las asambleas que todavía les cuesta romper con ese esquema mental, ¿sí? Mental. Sí, sí, sí. No obstante, sí tenemos claro a 10 años de UAC que no queremos ese tipo de estructuras. Uh-huh. Tenemos claro que hay que buscar realmente alternativas, que ya las hay, uh-huh, pero están dispersas. Hay uh-huh que tratar de unirlas. Y hablo a nivel productivo, uh-huh, a nivel del pensamiento, a nivel cultural, uh-huh, a nivel espiritual. Yo creo que lo que se va generando con este tipo de resistencia creativa, digo, y constructiva, es una nueva conciencia. En realidad, nosotros estamos convencidos que aquí quienes van a cambiar la cosa va a ser la gente, uh-huh, y no los partidos. Uh-huh. Lamentablemente, ojalá pudiera ser de uh-huh la otra forma. La gente, no los gobiernos. Uh-huh. La gente, no las instituciones. Uh-huh. Sin embargo, también sabemos que estamos en esa transición. Uh-huh. ¿Mm? Y también creemos que esta conciencia no solo va a llegar a la gente con la que estamos de acuerdo, que esa es la fácil, sino a gente que pueda entender que hay otras cosas de las que se está hablando, uh-huh, de otra manera de construir. Uh-huh. Hay una alternativa, uh-huh, hay una alternativa, más lenta quizá, uh-huh, pero no por lenta, menos efectiva. ¿Mm? Bien. Y esto es lo que importa. Bien. ¿Mm? Interesante cómo se viene la UAC, profundamente política, sí, reflexiva, y bueno, nada, esperamos que sea una nueva instancia que ayude a pegar estos saltos tan importantes que se necesitan dentro del movimiento social, uh-huh, para las transformaciones. Estamos contentos desde aquí, que sea aquí en La Rioja capital. Vamos a estar acompañando con radio seguramente ahí el evento, así que bueno, nada, Ceci, queríamos un poco eso, conocer cómo vienen los debates, las discusiones y cómo se viene preparando esta nueva UAC, y bueno, desde ya, bueno, agradecerte por haberte venido hasta aquí. No, un placer, que además, bueno, no conocía la nueva radio, es una vergüenza, pero no la conocía, sí. Bueno, no, y si te quedaba algo para comentar antes de cerrar la nota, que no hayas podido hablar de respecto a lo que bueno, sí, un poco contarte así a grandes rasgos, uh-huh, que va a haber claramente un taller sobre memoria, territorio, cuerpos. Cuando hablamos de esto, está todo imbricado, está todo atravesado. Va a haber otro taller sobre patriarcado, obviamente, y también está relacionado. Va a haber un taller muy interesante que van a dar unos chicos que están estudiando en Brasil, que es sobre extractivismo, es decir, todos los proyectos de infraestructura que nos atraviesan. Sí, de eso quiero hablar ahora, uh-huh, quiero hablar de eso porque es muy importante. En esta etapa, además de esta profundización, o mejor dicho, esta profundización implica terminar de armar todo este proyecto, que ya funcione y ya quede en marcha, todo el proyecto que viene desde hace años, que es del corredor bioceánico, básicamente, uh-huh, es decir, toda la infraestructura que se hizo a través del IRSA, que es la Iniciativa de Infraestructura, un convenio que se firmó en el año 2000 entre los presidentes de Sudamérica. Después se generaron un montón de organismos a la vuelta de eso, tanto para legitimar o activar o lo que sea, como el mismo Mercosur tiene que ver con eso, el COSIPLAN, que es el brazo ejecutor de alguna manera, la UNASUR, el PARLASUR, todos esos espacios son espacios que de alguna manera tienen, son los pilarcitos de apoyo de este, uh-huh, proyecto, ¿eh? Uh-huh. Entonces, tenemos que saber esto, uh-huh, tenemos que saber que la obra de salida a Chile no es para nosotros, uh-huh, tenemos que saber que por estos túneles que están haciendo en la quebrada van a transitar camiones de altísimo porte con sustancias tóxicas y nos van a saquear nuestros, como le gusta al sistema llamar, nuestros recursos naturales. A nosotros nos gusta decir bienes comunes, es decir, nuestros minerales, que van a usar nuestra agua, la que nosotros tomamos, y que en La Rioja representa algo muy tremendo, sí, porque ya tenemos poca. Y, y que por esos caminos que tanto que nos venden como progreso, para nosotros no lo son. Es decir, no están pensados para que la gente los use. Están pensados para el saqueo. Están pensados para el proyecto económico macro. Uh-huh. Y por supuesto de rebote lo usaremos, ¿sí? Sí, sí. Pero de ninguna manera podemos tomarlo livianamente. Uh-huh. Tenemos que saber que esa salida al Pacífico, que las salidas, que el corredor bioceánico son, es la salida a los mares, uh-huh. y que por esa salida a los mares se llevan todo lo que nos sacan de nuestros territorios. Uh-huh. Y que cuando nos saquean, no estamos haciendo negocios. Ellos están haciendo negocios. ¿Sí? Uh-huh. No estamos haciendo negocios, no estamos negociando. Sí, la entrada de inversores de esas características y de esa envergadura no representa riqueza para los pueblos. Y esto ya lo vemos. Lo vemos en San Juan, lo vemos en Catamarca, lo vemos en todos los lugares donde ya hubo explotación minera y donde hay petróleo y donde ahora hay fracking. Los pueblos no solo se contaminan y mueren y enferman, empobrecen en primera instancia. Uh-huh. Entonces, tengamos conciencia de eso. De eso vamos a hablar en la UAC. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Vamos a hablar también, va a estar Ramón Navarro haciendo un taller de construcción colectiva dentro del arte, de la uh-huh. música. Y esto es muy importante también porque el arte también tiene que ver con ese espacio simbólico necesario para el crecimiento de los pueblos. Y desde ese lugar también está la alternativa de lo colectivo. Y desde uh-huh. ese lugar también hay una, tiene que haber necesariamente una transformación en nuestras cabezas para que todo se abarque desde otra óptica. Seguro. Así que van a pasar cosas interesantes en la UAC. Bien. Bueno, Ceci, repetinos las fechas en las que se va a producir este encuentro en La Rioja. Bien. Este encuentro en La Rioja va a ser 8, 9, 10 y 11 de diciembre. Uh-huh. Sabemos que diciembre es un mes calurosito en nuestra provincia, pero por eso hemos pensado en un camping. Va a ser en el camping del Consejo Profesional de Abogados, la ex Las Vegas, uh-huh. donde está la pileta. Y ahí, bueno, estamos rogando que nos pongan agua para la pileta, vamos a ver. Pero de todas maneras hay un camping, o sea, la gente va a venir en carpa y les vamos a mandar, después hay que subir a prensa UAC para tener toda la información a partir de la semana que viene, va a estar todo ahí, digamos, también hay hospedajes, albergues cerca zona, o sea que ya hemos pedido los precios y demás, ya les vamos a mandar a la gente que no quiera estar en carpa, y por cierto la casa de nuestras compañeros y compañeras, exacto, de aquí, como siempre, perfecto. O sea, bueno, quien no pueda o que lo que sea pide y ya sabe que tiene. Perfecto, ingresando entonces a Prensa UAC en Facebook. Tiene Facebook y tiene el mail. Y tiene mail. Perfecto. Sí, las dos. Bueno, Ceci, gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, gracias por comunicarnos desde acá. Seguramente más cerquita también del evento vamos a volver a invitarlos para ver cómo vienen los preparativos. Dale. Y que vengan los otros compañeros que tienen mucho para contar. Seguro, dale. Bueno, gracias. Gracias a vos, Ceci. Bueno, ahí pasaba entonces este bloque hablando un poco sobre la UAC, que este año cumple 10 años y se realiza el próximo mes aquí en la provincia de La Rioja. Cecilia Mata pasaba aquí en el piso de Enredando las Mañanas. Nos vamos a la música y ya volvemos. Soy nacido en el medio de dos cerros azules. La vidita pertenece a cada hombre lo suyo. La vidita pertenece a cada hombre lo suyo. Nos quieren robar de todo, el oro vertiente de azotes, el sol nos revienta de adobe. Rima. dolor que siento, vidita dentro del alma. Ay, qué dolor que siento, vidita dentro del alma. La Pachamama está llorando porque su seno han contaminado. No hay que dejar de soñar, hay que dejar de escapar. El cielo ya está llamando a un ángel satelital. Las cosquillas me hacen daño, viejo ya es mi paladar. Que te bañe en la luna, seré la sombra que te pidas. reflejo del agua que está en tus ojos. No descansa forma de sentir y andar. Seré el rocío que te bañe en la luna. Seré la sombra que te pida hacer luz. Para existir, para existir, para existir. Fresca en tu fuerte verano, seré dulce fruto en tu viejo dolor. Seré el árbol que te abraza en el silencio. Seré yo el abrazo más rico, el niño. Yo seré el gran barco en tu gran mar de penas. Seré el alimento para tu corazón. Veremos la magia en la luz del momento y seremos lo mismo si el día sentimos. Que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a la victoria el 9 de agosto, que no es la victoria de un partido, no es la victoria de un candidato, es la victoria del pueblo trabajador. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y como los martes cada 15 días estamos en comunicación telefónica con Eduardo Latino, compañero comunicador popular de la provincia de Mendoza, que comparte con nosotros así cada 15 días información desde una mirada diferente de lo que va ocurriendo en esa vecina provincia. Y estamos ya con Eduardo, que nos va a comentar respecto a unas postulaciones que se están haciendo para renovar la Corte, el Superior Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, como decías recién, acá en Mendoza desde hace ya una semana se viene debatiendo fuertemente lo que ha presentado Alfredo Cornejo, que es gobernador de aquí de la provincia de Mendoza, como candidato a la Corte Suprema de Justicia, como candidato a ocupar el lugar que el juez Salvini ha dejado luego de pasar a jubilarse. El candidato es José Valerio. José Valerio tiene un trayecto importante en lo que tiene que ver en la docencia y sobre todo desde hace ya más de 2 décadas es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, también profesor de la Universidad de la Aconcagua y de la Universidad Mendoza, todas en lo que tiene que ver con la carrera de Derecho. Es actualmente juez de la segunda Cámara del Crimen y tiene antecedentes que han sido fuertemente cuestionados por las organizaciones sociales de Mendoza, particularmente las organizaciones feministas, porque en distintos fallos ha sido bastante problemática sus sentencias. Y también las organizaciones que están vinculadas a la lucha contra la violencia institucional también han presentado objeciones muy fuertes, porque el mismo Valerio ha sido el juez en varias de las causas que tienen que ver con gatillo fácil, con violencia institucional aquí en Mendoza, y también ha tenido o ha sobreseído a la policía o en el último caso, que es el más resonante en estos últimos tiempos aquí en Mendoza, que tiene que ver con Lucas Carrasco, que era un hincha de la Lepra, de Independiente Rivadavia, donde un policía lo asesina, lo mata a quemarropa en la propia cancha de la Lepra, y el juez José Valerio decidió presentarse y recusarse por enfermedad, siendo que el mismo día que a la mañana había presentado que estaba enfermo y que no iba a poder continuar con la causa de Lucas Carrasco, a la tarde se había presentado en la Universidad Nacional de Cuyo a dar clase en la Facultad de Derecho. En ese nivel de contradicciones, el gobernador Cornejo lo postula, y lo postula básicamente porque José Valerio fue uno de los que, junto a otro juez, a Uliarte, que ha sido denunciado en la Facultad de Ciencias Políticas por acoso y por discriminación a las mujeres, ellos dos armaron un proyecto que fue aprobado recientemente en la legislatura mendocina, que tiene que ver con las detenciones preventivas. Esto tiene que ver con los robos menores, con el solo hecho de ser procesado, el detenido va al penal y hasta que tenga sentencia, lo cual está generando una situación muy complicada dentro de los penales de Mendoza, porque si ya había hacinamiento en estos últimos meses, las condiciones de vida dentro de los penales de Mendoza ya son inhumanos, más allá que la Corte Interamericana ya en varias oportunidades, en los últimos 15 años sobre todo, ha hecho intervención aquí en Mendoza en la situación carcelaria. De todos modos, el gobierno de la provincia de Mendoza está decidido, sobre todo el gobernador de la provincia, a endurecer la política en torno a lo que tiene que ver con las detenciones, pero por otro lado a endurecer desde el sentido de atacar y combatir fuertemente el delito menor y plantear las cosas en los términos de lo que conocemos como mano dura. Las organizaciones, el jueves pasado se cerró mañana hay audiencia pública en la legislatura de Mendoza. Hasta el jueves de la semana pasada había tiempo para hacer las presentaciones para apoyos o impugnaciones de la presentación del pliego que hizo Alfredo Cornejo. Uh-huh. Hubo alrededor de 600 presentaciones en contra de José Valerio. Y lo curioso, y que tiene que ver con qué es lo que se está gestando a partir de esto, lo curioso fue que hubo más de 2.000 apoyos a José Valerio. Hubo más de 2.000 personas que fueron, presentaron su papelito apoyando la candidatura de José Valerio. Según trascendidos de la misma municipalidad de Godoy Cruz, que fue el municipio donde Cornejo fue intendente hasta el año pasado y que le permitió hacer su carrera política para llegar a la gobernación desde el año pasado, desde fines del año pasado, hubo un llamado a todos los contratados y a todas las contratadas a tener que ir a presentar a la legislatura avales personales para la designación de José Valerio como parte de la Corte de Mendoza. Esas irregularidades trascendieron, se denunciaron en algunos medios, obviamente Diario Los Andes, Diario Uno, silenciaron esa situación, que son los diarios monopólicos de Mendoza, que tienen que ver con Clarín, que tienen que ver con Vila Manzano, y en la misma situación de la legislatura que tenía que recibir oposiciones y adhesiones, también la metodología era llevar la oposición o la adhesión con el DNI en mano y una fotocopia del documento. Dentro de estas curiosidades, que no son curiosidades ni casualidades, quienes llevaban oposiciones estaban obligados y obligadas a llevar el DNI y la fotocopia del DNI, mientras que a quienes llevaban adhesiones solamente le pedían el papel y hasta por momentos sin siquiera pedirles el DNI. La realidad es que mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la legislatura de Mendoza va a haber una movilización de las organizaciones para repudiar y para rechazar esta candidatura de Valerio. Uh-huh. Y por otro lado, se va a llevar adelante la audiencia pública a partir de las 9 de la mañana, donde quienes presentaron oposiciones o adhesiones van a tener derecho a pedir la palabra durante la jornada. Uh-huh. Bien. Esto es histórico, porque de todas las designaciones de jueces desde la vuelta a la democracia, ningún juez de la Suprema Corte había tenido la cantidad de oposiciones que ha tenido José Valerio. Dentro de las candidaturas anteriores, mayormente habían sido 100 adhesiones y el que más impugnaciones había tenido podría estar en el orden de las 40, 50 impugnaciones. Lo cual, por un lado, es un hecho histórico en términos de movilización y que se problematice la designación de jueces o la candidatura de los jueces, pero por otro lado, lo problemático, y es un eje que no ha sido tomado dentro de las discusiones en torno a por qué sí, por qué no Valerio, tiene que ver con la política económica que quiere llevar adelante el gobierno provincial. Dentro de las cosas que se tienen que discutir a mediano plazo y que probablemente lleguen a la Corte, tiene que ver con Vaca Muerta y tiene que ver una vez más con el tema de megaminería. La política económica que quiere llevar a Cornejo adelante es una reforma de la ley 7722, lo cual plantearía un dilema muy importante en términos jurídicos porque ya tiene el aval de la Corte Suprema de Mendoza. Una modificación que salga por la legislatura implicaría que las asambleas socioambientales de Mendoza tengan que recurrir a la justicia, apelar o hacer todo un proceso de inconstitucionalidad como hicieron las empresas en su momento con la 7722 ante la posible reforma de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación, con lo cual en Mendoza está frenada la megaminería. Y por otro lado tiene que ver Vaca Muerta. Y en esto, lo que no se ha podido discutir y que las oposiciones no lo han puesto a la luz, tiene que ver con el papel de Daniel Vila y José Luis Manzano, que son los dueños del Grupo 1, el Grupo América ahora. Y el Grupo América se ha transformado en el segundo multimedio más grande del país, por lo menos en los últimos 5 años. Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para acá, uno de los grandes beneficiados de la pauta del Estado ha sido Vila, porque ha sido el aliado más importante que tuvo el último gobierno de Cristina, y actualmente es uno de los grandes aliados que tiene Cornejo en Mendoza. Vaca Muerta representa el 40% más o menos de la superficie de Malargüe, del sur de Malargüe, y allí justamente José Luis Manzano tiene permisos de explotación de petróleo. Uh-huh. Tiene áreas petroleras adjudicadas de la época de Jaque y que fueron ampliadas en la época de Paco Pérez, los últimos dos gobiernos del PJ y del Frente para la Victoria aquí en Mendoza. Bien. La alianza fuerte que tuvo Cornejo para llegar a la gobernación fue Daniel Vila y José Luis Manzano. Lo que se debate en el fondo además de la política represiva y de mano dura, que lo que están intentando es mantener el equilibrio actual de la Corte, que es más o menos dos garantistas, dos representantes más de la mano dura, que tiene que ver con Salvini, que es uno de los que se va, que está, entró dentro de la gestión radical, y el radicalismo quiere sostener esa plaza dentro de la Corte, y hay otros dos jueces más que van y vienen, depende del tema, se acercan más al sector más garantista vinculado al kirchnerismo y al sector más reaccionario vinculado al radicalismo. Uh-huh. Bien. En ese contexto, sí, la discusión más fuerte tiene que ver con lo que va a pasar en términos represivos hacia las organizaciones populares, uh-huh, que es lo que no se ha podido discutir, no es un eje de discusión en este momento, y que Valerio representa es uno de los representantes fuertes de lo que significa gendarmería o la policía en la calle como forma de prevención de no solamente de los robos, sino fuertemente de las organizaciones en sus movilizaciones. Claro. Ahora, Eduardo, te hago una consulta respecto a esta información que vos nos brindás, sobre bien detallada sobre este postulante a la Corte mendocina. Esta audiencia en la que se va a evaluar esta postulación, ¿es vinculante, no vinculante? ¿Qué posibilidades hay de que concretamente se rechace, digamos, la posibilidad de que esta persona acceda a ese cargo en la Corte? Sabemos que en este país las audiencias públicas no son vinculantes. Uh-huh. Lo que hace la legislatura, abre el espacio de la audiencia pública, porque eso es obligatorio por ley, y lo que sería es como una especie de mesa consultante para los legisladores tener criterio a la hora de la votación. El tema es que la hora de la votación son por bolillas, entonces históricamente se transforma en un negocio donde a veces los retornos en torno al voto son históricos. Uh-huh. Pasó con Frigerio en irrigación hace ya unos 8 años atrás, donde las bolas del bolillero, donde los senadores ponían su voto, tenían un valor, y fue denunciado públicamente las irregularidades en torno a la designación de Frigerio al frente del Departamento General de Irrigación, que es un departamento sumamente importante dentro de la estructura autárquica de Mendoza, porque es la que regula el uso del agua en Mendoza. En este caso es exactamente lo mismo, senadores van a ir al bolillero, pondrán su bolilla, si aceptan o no aceptan, y hay hechos bochornosos, como pasó en la gestión anterior, donde una senadora se equivocó en su bolilla y puso 2 veces su voto, otra se había equivocado y había querido votar que sí y era no. Entonces, es una situación donde en realidad no se define a partir de esta audiencia pública. La audiencia pública es cumplir una formalidad nada más. Uh-huh. Los legisladores ya están negociando, están cerrando cuáles van a ser sus posturas ante esto. Uh-huh. Bien, pero ¿y hay algún tipo de movilización prevista desde las organizaciones que se oponen a esta postulación a modo de visibilizar mayormente este rechazo a esta postulación? Lo que han propuesto es mañana una concentración en la puerta, uh-huh, de la legislatura, uh-huh, para denunciar a Valerio y apoyar a las personas que estén hablando dentro de la legislatura en contra del pliego que ha presentado Cornejo, uh-huh, en favor de Valerio a la Corte. Uh-huh. Bien. Así que a partir de las 9 de la mañana va a ser la concentración en España y peatonal. Uh-huh. Bien. Bueno, compleja la situación, la verdad. Sabemos que la justicia es uno de los poderes que mueve nuestros estados en democracia. Lamentamos que personajes como los que vos describís estén a punto de cubrir estos espacios, y apelamos a esa movilización popular que pueda torcer esta decisión o que pueda de alguna manera comprometer políticamente a los representantes del pueblo en relación a, bueno, a ver lo que la comunidad les está pidiendo, ¿no? Y que es, bueno, el rechazo a la postulación de un personaje como este. Sí, así es, y sobre todo porque generalmente no es muy problematizado el tema de las sí, designaciones de la Corte. Tal cual. Y la Corte termina definiendo muchas de las leyes sí, sí, sí, que son parte después de las políticas que llevan adelante los grandes empresarios, o incluso políticas de Estado que muchas veces se transforman en favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros. Totalmente, totalmente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta columna desde la provincia de Mendoza. Como todos los martes, cada 15 días, estaremos contando con tu participación. Desde ya te enviamos un saludo para vos y tus compañeros y compañeras de trabajo allí en Mendoza. Y bueno, nos estaremos reencontrando en 15 días. Vale, abrazo grande para todas y todos ustedes. Un saludo, hasta pronto. Bueno, ahí estaba Eduardo Latino desde la provincia de Mendoza comentándonos respecto a currículum, por así decirlo, del juez José Valerio, quien ha sido postulado para integrar la Corte de Justicia de Mendoza. Mañana se va a realizar la audiencia pública. Es el juez más rechazado o que lleva más impugnaciones a la hora de ser postulado. Como decían, también va a haber una concentración en la legislatura para denunciar o manifestar la posición en contra de que el mismo conforme la Corte Suprema de Justicia por sus vinculaciones con la policía, la corrupción, las empresas megamineras y otras cuestiones poco aceptadas por el campo popular y las organizaciones sociales mendocinas. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa musical. Enseguida estamos con más información. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cantamos los dos, miedo e ilusiones, mecánico amor. Antes era todo mal. Escuchan sus pasos, vienen nosotros encendieron las luces, borraron tu rostro. No te preocupes, nena, ganamos los dos. Estemos alerta, ya se abre el portón. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y 6 minutos pasan de la hora 11. Estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos a ir a información ahora que nos llega desde la provincia de Santa Fe. Y esta es una entrevista que nos compartieron los compañeros de La Colectiva respecto a un informe que asegura que el glifosato es neurotóxico. Más que un informe, es una investigación en realidad que ha realizado la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Investigadores, bueno, de justamente de la Facultad de Bioquímica de esta universidad y toxicología confirmaron la neurotoxicidad en el glifosato. El programa Piedra Libre de La Colectiva Radio dialogaron con la directora del equipo de investigación, la doctora Silvana Rosso, quien explicó lo que significa este descubrimiento y detalles sobre la investigación. Vamos a escuchar entonces un fragmento de esta interesante e importante entrevista y los resultados de esta investigación que da la doctora, como decíamos, Silvana Rosso. La magnitud del uso del glifosato, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, y que prácticamente no existían datos en cuanto a toxicidad del sistema nervioso, decidimos, bueno, empezar a ver qué pasaba con este herbicida que es el que usa el hombre en forma cotidiana en el campo. Así fue que hace más o menos 5 años comenzamos con algunas pruebas de vivo en animales de experimentación. Vimos que existían señales de toxicidad, entonces hicimos distintos tipos de estudios con a distintas dosis, o sea, un estudio de en cuanto a dosis y tiempos de exposición, para poder diseñar protocolos de experimentación válidos, ¿no es cierto? Y bueno, fue así que empezamos con un grupo de chicos del laboratorio, de becarios, a hacer experimentos in vivo principalmente, y después, bueno, después de un tiempo para poder guiarnos un poco para el lado del mecanismo celular de toxicidad, ya fuimos a un modelo neuronal. O sea, primero tengo que aclarar que hicimos un estudio en animales durante los estadios iniciales del desarrollo. Es decir, nosotros estudiamos neonatos en un modelo animal, ¿sí? Neonatos de ratas, en periodos muy, muy tempranos, de los cuales fueron expuestos al herbicida durante el periodo gestacional. O sea, nosotros tratamos a las madres preñadas y evaluamos la toxicidad en las crías, ¿sí? Lo que pudimos observar fue alteraciones en las capacidades de respuestas reflejas, es decir, a los neonatos de rata, al igual que a los neonatos de los recién nacidos en humanos, se le hacen pruebas de reflejos para ver el primer funcionamiento del sistema nervioso cuando es apenas nacido. Y ahí pudimos ver que los animales tratados mostraban un déficit en la capacidad de brindar respuestas reflejas. ¿Sí? Hacían, respondían, pero más lentamente. Después hicimos ensayos o pruebas que tendían a evaluar la actividad motora, el equilibrio, la capacidad de aprendizaje y memoria. Son distintos test o pruebas conductuales que se hacen, que están estandarizadas en todo el mundo. O sea, son pruebas que se aplican para estos tipos de ensayos. Y pudimos ver que los animales, los neonatos tratados, que habían sido tratados con el herbicida, mostraban siempre un déficit. Tuvo que, o sea, marcar que en realidad respondían, siempre respondieron, pero lo hacen en forma más lenta, con alguna dificultad, lo cual implicaba que había un signo de neurotoxicidad. O sea, el animal, estas pruebas reflejan directamente el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, cuando lo hacían en forma diferente a un animal control, a un animal que nunca había sido expuesto al glifosato, nos indicaba, nos estaba indicando que había alguna alteración sobre el sistema nervioso. Bien. ¿A qué se debía? Si había una alteración en el desarrollo neuronal o en la maduración de las neuronas, que son las células que constituyen el sistema nervioso. Doctora, esta primera etapa, que, a ver, yo lo que entendí, hay dos etapas, ¿verdad? Una, en esta primera etapa in vivo, ¿cuánto tiempo llevó? Y llevó 2 años más o menos. Dos años. El tema es que cuando uno trabaja con animales, con un modelo biológico vivo, es complicado, porque en realidad hay tiempos que el operador no lo puede manejar, que es, bueno, el animal, si tiene la cantidad de animales, porque esto se hace con un N, que vendría a ser el número de animales, alrededor de 20, 25 animales. Ajá. O sea, hay que repetir y repetir, hacer análisis estadísticos, o sea, no es que uno lo hace una vez y es suficiente, sino que lo tiene que volver a repetir, se hacen distintos tipos de tratamiento, distintas dosis, y bueno, o sea, aproximadamente fueron 2 años y medio. Sí. Claro. Y después comenzamos con el tratamiento in vitro, que fue la última etapa. ¿Sí? Claro, que era esto que usted comenzaba ahora a explicarnos. Exactamente. Bien, entonces, donde lo que pudimos ver, en realidad fue bastante sorprendente, porque en realidad lo que veíamos que las células que nosotros, las neuronas que fueron crecidas en presencia del herbicida, en presencia del glifosato, eran neuronas que desarrollaban, ¿sí? Pero lo hacían muy lentamente. O sea, las células se mantienen en un estadio inmaduro, nunca alcanzan a madurar a la par de como lo hace una célula control. No adquieren la morfología y las características de las estructuras que tiene que tener una neurona para después cumplir una función fisiológica normal. Claro. ¿Sí? No quiero entrar, o sea, en términos ni palabras muy complicadas para que la gente pueda entenderme. Agradecidísimos, pero, porque además es radio y tenemos que entendernos solos con palabras. Exacto, lo cual es una pena, porque si uno pudiera mostrar una foto, claro, mucho más fácil. Sí, sí. La célula, la neurona, la célula del cerebro desarrolla con tempranamente emitiendo ramitas. Y donde esas ramitas, una de ellas, se elonga muy rápidamente y constituye el axón. Otras se ramifican y se denominan dendritas. Para que la función del sistema nervioso se dé adecuadamente, el axón de cada neurona tiene que comunicarse con las dendritas de otra neurona, ¿sí? Y esa comunicación entre neuronas se denomina sinapsis. ¿Cuándo se logra esto? Cuando el axón alcanza un grado de madurez óptimo, ¿sí? Y las dendritas de la otra célula, que va a ser su partner, son óptimas, están maduras y tienen estructuras especializadas para comunicarse, que se denominan espinas dendríticas. Nos pasó que cuando nosotros tratamos estas neuronas con el herbicida, con el glifosato, el axón, que era la unidad básica para que se comunique la célula con otra, no se desarrollaba normalmente, sino que eran axones cortos, muy poco ramificados, y eso, o sea, daba como una inmadurez en la célula, ¿sí? Sí, una sí. célula de 4 días, ¿sí?, tratada con glifosato, tenía una morfología como una célula control de 2 días, es decir, muy inmadura. Fuimos a ver, bueno, ¿por qué pasaba eso? O sea, ¿por qué la célula no alcanzaba a madurar? Bien. Bueno, antes de ir a por qué, lo que a mí me está representando lo que usted está diciendo, es decir, hay una pequeña ramificación que se extiende casi infinitamente desde nuestra imaginación, por lo menos desde acá, desde este lado del teléfono, y que va a tomar contacto con infinitos otros puntos en los cuales hará sinapsis. ¿Es así? Es así. Un axón puede llegar a tener de longitud, para que te imagines, desde varios centímetros a 1 metro, que son las neuronas motoras las que hacen sinapsis en la médula espinal, van por la médula espinal y hacen sinapsis con los músculos. Claro. ¿Sí? Entonces, si se altera el desarrollo de ese axón o la maduración de ese axón, todo el funcionamiento, ¿sí?, va a estar alterado. Asimismo, un axón hace sinapsis, como vos trataste de explicarlo, con gran cantidad de neuronas al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Por lo cual, si el axón está atrofiado o no desarrolla, varias funciones van a estar afectadas. Claro, digamos. Totalmente. Igualmente, nosotros, o sea, pasado de ver la morfología y a nivel estructural, pudimos analizar dentro de la célula qué era lo que estaba pasando. ¿Sí? Y pudimos ver que el glifosato, o sea, lo que hacía era afectar la síntesis de una familia de proteínas que regulan el desarrollo neuronal. Entonces, identificamos esas proteínas y vimos que cuando las neuronas eran tratadas con el glifosato, la expresión de esa proteína estaba disminuida. Y eso se veía reflejado en una disminución, en la elongación del axón, en la maduración, en las ramificaciones, ¿sí? Y en una estructura, los axones en las puntitas de los axones tienen una estructura muy dinámica que se denomina cono de crecimiento. Ese cono de crecimiento es el que navega dentro del organismo buscando al target para hacer sinapsis, buscando a la otra parte para hacer sinapsis, ¿sí?, para comunicarse. Las células tratadas con glifosato tenían esa estructura colapsada. Esa estructura es la que permite navegar y también permite elongarse, o sea, aumentar, crecer desde esa punta, ¿sí? Entonces, en una célula tratada con el glifosato, esa estructura que se denomina cono de crecimiento estaba morfológicamente alterada. Y distintas estructuras moleculares que hemos estudiado, estaba disminuida la síntesis o la organización respecto a las células control. ¿Esto ustedes ya publicaron este estudio? Sí, nosotros en realidad lo que tenemos publicado hasta ahora es la parte en neuronas. Toda la parte in vitro, que fue la parte bastante compleja, ya lo tenemos publicado. Y ahora estamos terminando la parte in vivo, porque en realidad necesitábamos completar cantidad de ratas. Lo estamos terminando y ya lo estamos por mandar a publicar. Así que lo hemos publicado en una revista específica de toxicología del sistema nervioso, que es la Neurotoxicology, y es una revista internacional, o sea, una de las revistas de mayor impacto en el área de la toxicología. Teniendo en cuenta que hay muchas personas fumigadas, se calcula una población de unos 13 millones de habitantes solo en Argentina, que están de alguna manera recibiendo dosis, escuelas fumigadas y demás, ¿qué tanto se puede trasladar el estudio a seres humanos? Mira, eso realmente es una pregunta que siempre nos la hacen y es una pregunta bastante complicada de responder. Te voy a explicar por qué. Primero, o sea, este estudio en particular fue hecho con el glifosato puro. ¿Sí? o sea, el principio activo de las formulaciones que se usan en el campo. Uh-huh. En el campo se usan distintos tipos de productos, como el Roundup o cualquier otro que tenga otro nombre comercial, donde aparte del principio activo glifosato, tienen una gran cantidad de adyuvantes o detergentes. Uh-huh. Esos adyuvantes, ¿sí?, exacerban la toxicidad. ¿Por qué? Porque facilitan la penetración del principio activo, que sería el glifosato, a través de las membranas, ya sea a través de la membrana de la planta o a través de una membrana biológica. Sí. Por lo cual, o sea, ahí estamos en un factor negativo, porque estamos exacerbando la toxicidad que estamos viendo en animales. Uh-huh. Pero, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que estamos en un modelo animal. ¿Sí? Si bien uno elige un modelo animal que más se aproxime al ser humano, no lo estamos haciendo en el ser humano. Uh-huh. Primero y principal. Uh-huh. Segundo, la persona que está en el campo es una persona que usa no solamente este tipo de productos, sino que también usa otros productos, otros plaguicidas, pesticidas, y por lo cual está en presencia de un cóctel. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no solamente tenemos el glifosato, sino que tenemos una mezcla de sustancias a las cuales el hombre se expone durante un largo plazo. Por otro lado, el tema de las concentraciones, o sea, a veces la pregunta es, bueno, lo podemos extrapolar, ¿y cómo sabemos a cuánto está expuesto el ser humano? O sea, hoy en día el ser humano usa alrededor de 30 veces más concentrado el glifosato de lo que está permitido. Bueno. Pero tampoco, o sea, lo principal es informar a la gente. O sea, la gente tiene que tener conocimiento para cuidarse. Si uno guarda todos los resultados en un cajón y lo publicamos en una revista, en fin, nos hacemos bien a nosotros mismos porque lo publicamos y somos felices. Pero la población tiene que saber, porque por otro lado estos trabajos son subsidiados con plata de la gente, o sea, plata que las distintas entidades gubernamentales nos dan, que no es mucho, pero bueno, recibimos para poder trabajar. Esa plata sale de la misma gente, o sea, la gente tiene que tener el conocimiento de cómo vamos avanzando y que también a ellos les sirve, ¿sí?, para mejorar y para tener un poco más de cuidado, protección, ¿sí?, y tener conciencia ante esto. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, ahí estaba interesante y preocupante, sobre todo, esta investigación que, como le decimos, realizó la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Esta entrevista que pudieron realizar del programa Piedra Libre de Radio La Colectiva, a quien les agradecemos a los compañeros, a la doctora Silvana Rosso. Ella es doctora en farmacología, investigadora adjunta, además del CONICET en bioquímica y biología molecular, y ella está digamos coordinando esta investigación que da como resultados, como bien lo escuchamos, que el glifosato, este producto utilizado en la mayoría de los de las siembras, de las grandes siembras en nuestro país para cuidar de la maleza y otro tipo de cuestiones a los sembradíos de soja, de maíz, etcétera, este producto químico produce, entre otras cosas, efectos neurotóxicos en seres vivos. ...51 minutos pasan de la hora 11... Bueno, y antes de cerrar el programa de hoy, a modo de comentario, no queríamos dejar de pasar una entrevista que fue realizada por Radio y Punto el pasado 29 de octubre... una entrevista realizada a quien hoy está a cargo de Comunicaciones de la Nación. Estamos hablando de Oscar Aguad, quien manifestó que la mejor ley de medios es la que no existe. Y en la entrevista justamente se plasma cuál es la filosofía política en la base a la cual en nuestro ministro de Comunicaciones de la Nación manifiesta esta cuestión. Y tiene que ver básicamente con la libertad de mercado que pretenden implantar en lo que son las comunicaciones. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista donde el ministro Aguad UAD manifiesta esta aseveración para él, que es la mejor ley de medios es la que no existe, y luego vamos a hacer un par de comentarios respecto a la realidad de cómo se distribuye la el dinero, cómo se distribuye el presupuesto de la nación en los medios de comunicación. En enero del 2018, por eso no hace falta dictar una nueva ley. Y justamente estamos hablando acá de leyes, lo que sí se habla mucho de la futura nueva ley de medios. ¿Qué nos puede decir sobre los cambios más importantes que va a tener esa ley de medios, que fue muy criticado el gobierno justamente por haber cancelado la anterior? Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, no va a ser para un medio o para muchos medios en particular en contra de otros medios, sino es una ley que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea, pero también con un sistema de protección a los pequeños medios, tanto gráficos como los medios de radiodifusión, para que todos los argentinos tengan la alternativa de poder optar qué leer, qué mirar, qué escuchar. Si es una ley que va a estar hecha en beneficio de los usuarios y sin tratar de beneficiar o perjudicar a alguien en particular. La guerra con los medios se terminó, la paz está sellada y lo que tenemos que garantizar es la libertad de expresión en la Argentina. Sí, decía recién, ¿no?, la frase, la mejor ley de medios es la que no existe. Sin embargo, por ahí quienes más reclaman una ley que regularice algunas cosas son los medios comunitarios, los medios alternativos, que por ejemplo esta semana marcharon a ENACOM. Digo, ¿qué está previsto para este tipo de medios que por ahí venían teniendo cierta ayuda del Estado y ahora están expectantes a ver qué sucede con la nueva ley? Bueno, no, son medios que, bueno, que muchos de ellos, no digo estos que estaban marchando el día jueves, han vivido del erario público y de los favores del Estado. Eso un poco se terminó, es decir, se terminó definitivamente. Lo que sí se puede hacer es el fomento para los pequeños medios que no tienen posibilidades económicas. Pero de todas maneras, hoy abrir un medio significa la responsabilidad de sostenerlo, tanto sea gráfico como de radiodifusión. No es esto un juego de que el Estado se hace cargo de la producción y de la comunicación de los medios. No, claro, yo me refería por ahí. Los medios tienen que vivir de sí mismos, de la publicidad que venden, etcétera. El Estado no está hecho para financiar a los grupos privados. Pero, por ejemplo, entiendo la parte de financiación, pero, por ejemplo, radios comunitarias. Digo, está previsto, por vamos ejemplo, a ayudar a las radios se va a tomar licencia, va a haber programas, ya había programas como Fomeca, varios, de subsidios para ese tipo de radios, digo, ¿eso se va a mantener? Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Yo no quiero adelantar mucho, porque esto va a ser un proyecto de ley que va a ir al Congreso, y en definitiva, los que tienen que resolver esta cuestión son los legisladores. Pero yo le vuelvo a reiterar, el principio general es que los medios puedan comunicarse con los oyentes respetando el gobierno, el derecho del oyente a escuchar la radio o los medios, o mirar o leer los medios que decida hacerlo, sin restricciones. Ese es el principio. Y si hay que ayudar a medios comunitarios, a medios educativos, porque el Estado considera que es una prioridad hacerlo, lo vamos a hacer. Hay un fondo universal que está al servicio de esta ayuda, lo mismo para ayudar una cooperativa para brindar radiodifusión en un pueblo alejado de la capital, lo mismo para hacer la dispersión de la última milla de la fibra óptica en pueblos muy pequeños. Es decir, el Estado tiene fondos para ayudar a los que lo necesiten, pero no fondos para ayudar a los que el gobierno fagocite como partidarios del gobierno. Esto se terminó en la Argentina. Y ministro, ¿hay alguna fecha para estimativa? Para eso los medios se tienen que financiar a sí mismos. Ministro, ¿hay alguna fecha estimativa en la que el Congreso trataría esta nueva ley de medios? ¿Cómo? ¿Hay alguna fecha estimativa en la que el Congreso trataría esta nueva ley de medios? La ley va a entrar al Congreso aproximadamente, yo creo que... Bueno, bastante para sacar de este pequeño fragmento. Es una entrevista mucho más larga. Como le decimos, está a disposición en Radio CUT. Es una entrevista realizada al ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Awad, en Radio y Punto. Pero cuestiones que tienen que ver con varias cuestiones de cómo se ve la política de comunicación, ¿no? Esta cuestión de la libertad de empresa por sobre la libertad de comunicaciones. De hecho, el ministro plantea en reiteradas oportunidades en esta entrevista que el Estado ayuda, ¿no? Esta cuestión del Estado benefactor, de alguna manera, cuando en realidad quienes hacemos comunicación estamos garantizando un derecho de nuestras comunidades y no estamos haciendo un favor a nadie, digamos, estamos garantizando un derecho. Y por otro lado, la cuestión de cómo se distribuye, ¿no? El dinero, bueno, dice los medios tienen, si uno pone un medio, tiene que tener condiciones para sostenerlo y no es el Estado el que tiene que estar sosteniendo esto. Bueno, les contamos que el grupo Clarín, por ejemplo, incluso ahí el ministro lo mencionaba, el Estado no va a estar o no va a disponer de estos fondos para fagocitar o priorizar medios que estén a favor de un gobierno. Bueno, les contamos que en relación a esto hemos hurgado un poquito algunas informaciones y hay un informe que presentó la propia Cámara de Diputados que reveló cómo se distribuye en lo que va del presente año el dinero del Estado en los medios de comunicación. Y les comentamos que hay 800 millones de pesos de las arcas nacionales que se están destinando a publicidad gubernamental. El gobierno de Mauricio Macri pautó durante los primeros seis meses del año más de 800 millones de pesos, como les comentábamos. La mayoría son asignados a medios ya tradicionales, los grandes medios, conocidos como los grandes medios, y a que no saben quién es el primer beneficiado con estos montos. Creo que no van a tardar, ya en sus hogares ya lo deben haber adivinado, y les digo que sí, es el grupo Clarín, que se lleva 143 mil millones de pesos de pauta gubernamental del gobierno nacional. El grupo Índalo, también un multimedio a nivel nacional, más de 67 mil millones de pesos. Grupo Crónica, más de 46 mil millones de pesos. La Nación, más de 42 mil. Telefónica, más de 36 mil millones de pesos, mientras hay cientos de medios comunitarios a quienes el Estado todavía nos debe dinero. No solo no colabora con el desarrollo, nos debe dinero pertenecientes a los FOMECA, que son fondos de fomento de las producciones, y que no es dinero, digamos, que el Estado tiene que desviar del presupuesto. No, es un dinero con el que cuenta lo que anteriormente se llamaba AFCA, hoy ENACOM, y que es el dinero que se recolecta, que recolecta el propio ente los impuestos, los pagos de las licencias, etcétera. Es un dinero que cuenta, con el que cuenta este organismo, que viene de los propios medios y que se destina para el fomento de las producciones. Bueno, cientos de medios todavía estamos, el Estado está en deuda todavía con nosotros de producciones que se han realizado y que no han sido desembolsados estos montos. Bueno, un poquito, ¿no?, para analizar respecto a lo que pasa con las comunicaciones en nuestro país y la filosofía política de nuestros ministros de comunicación. Bueno, y además el tema de la industria nacional, ¿no? El 70% de estos 800 millones de pesos fueron a Facebook y a Google de este dinero, ¿no? Recordamos, esto es un informe que fue presentado por la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Nos estamos despidiendo hasta mañana. Enredando las Mañanas estará siendo emitido desde los estudios de Radio Zumba la Turba de la ciudad capital de Córdoba. Enviamos un saludo a compañeros y compañeras que se han estado comunicando en la mañana. Javier, que estuvo ahí viajando desde Buenos Aires a Córdoba, nos contaba en el tren y que iba escuchando Enredando las Mañanas, así que enviamos un saludo para esos compañeros y otros que han estado allí compartiendo con nosotros el programa de hoy. Nos reencontraremos entonces en Enredando las Mañanas, mañana desde Zumba la Turba, y aquí nosotros, Romina Gómez y Yago Avellaneda, estuvieron en el programa de hoy. Los saludamos y nos reencontraremos en 15 días. Un abrazo, hasta pronto. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.